Hoy venimos a reafirmar el compromiso que de manera pública asumió el presidente de México y a su lado el ciudadano gobernador del estado de Sonora. Hoy venimos a decirles, señores autoridades tradicionales, que reafirmamos cada uno de los compromisos que se han planteado. Y por eso tenemos que retomar el esfuerzo y el trabajo conjunto. Es muy importante que por encima de todas las cosas pongamos el bienestar común, el anhelo de unidad del pueblo mayo.